Buenas tardes, amigos. Otra vez estamos aquí en su programa Controversia, un programa hecho por jóvenes para jóvenes. Mi nombre es Jennifer Piedraíta y voy a estar con ustedes tratando nuestro tema del día. Recuerden que esperamos sus comentarios sobre el tema en nuestro chat, www.controversia.com.co. Nuestro tema del día de hoy es la pena de muerte en Colombia. Para hacer posible este programa vamos a contar con la colaboración de el padre Leonardo González, de la Iglesia San Alfonso María de Ligorio en Bogotá, Erika Gutiérrez, estudiante de sexto semestre de Derecho en la Universidad La Gran Colombia en Armenia, Mario Moreno, perteneciente al Centro Misionero Bethesda, una congregación cristiana ubicada en el centro de Bogotá, y por último, Bersey Piedraíta, administradora de empresas y con un pregrado en Recursos Humanos. Estas personas nos darán su punto de vista respecto a nuestro tema del día. Como podemos ver, todos son totalmente diferentes, ya sea por sus profesiones, religiones o por la edad. A pesar de todas estas diferencias, todos nuestros entrevistados coinciden en una sola cosa: la pena de muerte no debe ser legal ni aplicada en ningún país bajo ninguna circunstancia, ya que nosotros no debemos ni podemos ser quienes decidan sobre la vida de una persona. Bueno, para entrar un poco más en el tema, aquí les va un recuento sobre la historia de la pena de muerte en nuestro país. En muchos textos encontramos que se hablaba sobre el periodo comprendido entre 1886 y 1910. En este periodo la pena de muerte fue legal e impuesta por los regeneradores con el artículo 29 de la Constitución de 1886. La pena fue aplicada para delitos políticos como rebelión, conspiración y traición. Y luego se incluyeron delitos comunes como parricidio, asesinato, envenenamiento, piratería y cuadrilla de malhechores. Esta sanción dejó un saldo aproximado de 356 ejecuciones durante este periodo. Pero con el acto legislativo número 3 de octubre 31 de 1910, la pena de muerte fue abolida en nuestro país para todos los delitos. Y fue totalmente prohibida por la Constitución de Colombia de 1991 con el artículo 11. En el que dice: el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Bueno, amigos, vamos a un corte de comerciales y en un momento volvemos con las entrevistas hechas a nuestros colaboradores. Estamos de vuelta. Son las 3 y cuarto p.m. y vamos a seguir con las entrevistas a nuestros colaboradores sobre el tema del día, la pena de muerte en Colombia. Vamos a ver qué nos respondieron. En la entrevista al padre Leonardo González le preguntamos: ¿qué opina sobre la pena de muerte en Colombia? Él nos dijo, abro comillas: es triste que aún se siga hablando sobre ese tema, cuando en la conciencia tenemos ya escrito por Dios, no matarás. Y el matar de cualquier forma es un acto que no tenemos derecho a realizarlo. Entonces, cuando se nos pregunta si estamos de acuerdo o no con la pena de muerte, nuestra respuesta es no, de ninguna manera, de ninguna forma. Es más, la pena de muerte es simplemente un oportunismo de doble moral. Porque, ¿cómo así que a un asesino lo van a castigar matándolo? No creo que esa sea la manera. Los hombres deben temer al castigo de Dios, no al castigo de la ley. Dios es el único que tiene derecho a disponer de la vida de los hombres, nadie más. Cierro comillas. Nuestra amiga Erika Gutiérrez nos contestó desde un punto de vista penal, podríamos decir. Nos dijo, abro comillas: debido a la irreversibilidad de la pena de muerte, este castigo es poco favorable para una nación que como esta cuenta con un déficit tan alto con respecto a la ley, ya que aquí en Colombia todo el mundo es culpable hasta que demuestre lo contrario. Entonces, si una persona no puede demostrar su inocencia, sería ejecutada. Pero si de pronto, tiempo después, por algún caso, sus familiares o las pruebas existentes pueden confirmar que en efecto el acusado era inocente, entonces ¿quién respondería? Peor aún, ¿a quién se compensaría por el error? Nuestro amigo Mario Moreno, desde su punto de vista cristiano, nos dijo: mucha gente cree que se puede sustentar la pena de muerte con la Biblia bajo la mano, teniendo en cuenta todos los consejos de Dios. Si estuviera en mi mano, yo aboliría definitivamente la pena de muerte por dos motivos. Primero, la justicia del hombre no es absolutamente justa y además está sujeta a errores. ¿Quién devuelve la vida a aquellos ajusticiados que posteriormente se descubre que son inocentes? No se soluciona nada, y según las estadísticas, tampoco sirve como método disuasorio. Segundo, si Dios permitió a Caín vivir luego de matar a Abel, esto significa que Dios no aprueba la pena capital. Por último, Bersey Piedrahita nos dice: la pena de muerte es algo que este país no puede manejar. Si nos damos cuenta, en todos los momentos en que se habla de este tema, es cuando una persona comete un acto atroz, como por ejemplo, Garavito, que mató a 192 niños, y en ese momento todos, y me incluyo en ese todos, queríamos que a ese infeliz lo mataran, porque uno como madre sabe que debe ser muy duro que a un hijo se lo maten de esa forma. Pero bueno, la controversia sobre este caso pasó y ya nadie volvió a hablar del tema. Imagínese si se hubiera aceptado en ese momento la pena de muerte, solamente por la rabia y la indignación que el país sentía. Bueno, amigos, con todas estas entrevistas podemos concluir que en Colombia no todos están de acuerdo con la pena de muerte, como nos lo aseguraban hace algunos días en el periódico y en todos los medios de prensa. Debemos tomar en cuenta que este castigo es totalmente irreversible. Aunque en ocasiones nos sintamos ofendidos y humillados con crímenes que suceden a nuestro alrededor y desearíamos para muchas personas la pena de muerte, ese no es el mejor camino. Debemos respetar el derecho a la vida. Espero que les haya gustado el programa de hoy y nos veremos mañana con un nuevo programa y con un nuevo tema que cree controversia, como es costumbre.